Bendita tú mil veces, mujer de mis amores, imagen de mis sueños y mi fascinación. Purísima cual crece en el campo las flores, cual rumorosa puente que entona una canción. Cual rumorosa puente que entona una canción. Mujer idolatrada, tú sabes que te adoro y que un amor muy puro hay en mi corazón. Por eso no desprecies, vida mía, te imploro, las trovas que por ti nacen de mi pasión. Por eso no desprecies, vida mía, te imploro, las trovas que por ti nacen de mi pasión. Para abrazarte mi vida quisiera ser la brisa que a tu cabellera hace estremecer. Vivir siempre prendido a tu boca, tu sonrisa, y en un eterno beso unir nuestro querer. Y en un eterno beso unir nuestro querer. Perdona si estas frases no tienen como ansío decirte la pasión que en mi pecho se anida. Porque sin tu cariño mi pecho está vacío, y si llega a faltarme, ¿para qué quiero la vida? Porque sin tu cariño mi pecho está vacío, y si llega a faltarme, ¿para qué quiero la vida?